Chalupa al agua, remando hacia la soberanía. Permacultura, herramientas para la autonomía. Hola, buen martes. Hola. ¿Cómo están? Esperamos que estén súper, súper bien. Y bueno, en permacultura hemos estado conversando algunas veces de cosas más prácticas, otras veces de cosas más abstractas como emocionales o espirituales. Y hoy vamos a ir a lo material, a lo concreto. Queremos hablar sobre basura, los residuos que tenemos en la casa y cómo generamos mucha basura y no nos damos cuenta, o nos damos cuenta cuando la vamos a botar, pero no nos damos cuenta cuando la estamos generando, cuando la estamos produciendo. Y esto, como sabemos, tiene muchas implicancias en los basurales en Chiloé, sobre todo que, como todos estamos muy conscientes, es una isla, entonces el espacio es acotado. Y los basurales generan muchos problemas incluso de enfermedades. Sí, tal cual. Entonces, bueno, en el mundo entero se está hablando del tema de los residuos. Hemos conversado, cuando hablamos del mar, en unos fogones por ahí, hemos conversado sobre la cantidad de plástico que anda flotando en los océanos. La cantidad de plástico, a todos nos ha pasado acá. Estoy segura que a todos los que nos están escuchando en Chiloé alguna vez fueron a la playa y se encontraron con una bolsa de alimento de salmón que estaba ahí enterrada no enterrada. Ahora ya no pasa tanto, pero todavía pasa que de repente en los patios de las casas que están cerca de la playa, alguien va a hacer un hoyo por algún motivo y se encuentra con un montón de bolsas de alimento de salmón que en algún momento algunos salmoneros fueron a esconder en ese lugar, y después de la limpieza famosa de playa, lo hicieron un hoyo y quedó ahí. Y después la gente que compró ese lugar o que lo está habitando ahora hace un hoyito y encuentra todo ese plástico. Entonces, eso es a nivel de la industria, pero en la casa muchas veces generamos mucho más, más residuos, más basura de embalajes. Entonces, cuando hacemos una vida de permacultura, nos damos cuenta de que la basura que antes la teníamos que sacar una o dos veces por semana, ahora la sacamos solo una vez al mes. Y esto tiene que ver con que la autonomía alimentaria, por ejemplo, el consumir lo que producimos nosotros en el huerto, hace que, además de que sea más saludable, cuando cosechamos las papas, no vienen en una bolsita ni en una malla como cuando las compramos en el supermercado o en la feria. ¿Y qué decir de los pellets, por quienes utilicen esas estufas para hacer un poco más ecológico el asunto y no depender tanto de los bosques que ya hemos hablado tantas veces, son bosques nativos la gran mayoría, y estamos quemando la luna, y estamos quemando tantos árboles que ayudan y preservan las napas subterráneas de agua potable que son tan fundamentales para nosotros? Entonces decimos, ya, pucha, rompo el chanchito y me gasto esas 700.000 pesos que son caras las estufas pellet, y lo hago, como fue el caso de muchos quienes nos están escuchando. Y de pronto te pones a comprar los pellets que vienen en unas bolsas plásticas súper gruesas, y ¿qué haces con eso? Se transforma en una basura tremenda. Yo las ocupo para un montón de cosas, pero igual me siguen sobrando 50. O sea, es que es tremendo, po. Es tremendo. Y así con todas, con las bolsas del arroz, con el bolso de las legumbres, o sea, todo viene en plástico. Y a veces con doble o triple plástico. Bueno, de hecho, en muchas comunas ya no se están usando las bolsas plásticas y eso ya reduce una capa de plástico. Pero todo lo que compramos en el supermercado viene mucho envuelto en plástico, otras en cartón, que es un poco menos terrible, que tiene otros costos ambientales, pero específicamente hablando del plástico, por ejemplo, estas verduras que venden en el supermercado en bandejitas, cubiertas de plástico. Los champiñones, típicos, claro. Bandejitas. Y eso también ya lo ocupamos para el huerto, para lo que sea, pero tenemos 20. O las típicas, los arándanos. Los arándanos que vienen en cajitas de a kilo o de medio kilo. Los yogures. Porque, uy, es que son tan saludables los yogures, aparte de la cantidad de azúcar que tienen en general, o de endulzante. Es un potecito de plástico por cada yogur que uno se come. Y ahí algo, como que quería concatenar un poco con lo que decías al principio, como esta cosa de, imagínense que por norma, por ley, las empresas tienen que hacerse cargo de su basura. ¿Y qué es, hace la gran mayoría de las empresas? Las bota al mar o, como decía en el caso de la Sabi, las entierra en la arena. Bueno, esa se ha vuelto una cultura, ¿no es cierto? Como las grandes empresas no se hacen cargo, que son las que en verdad contaminan a gran escala, porque ya lo hemos conversado en varios programas de Chalupa al Agua, las redes industriales, ya ahí podemos lanzarnos con otra historia, pero lo que quiero decir, esa cultura del desprenderse, como que uno... Que es lo mismo con las empresas, ¿no? Las empresas no se hacen cargo de su basura y esa cultura, que es una cultura que está aceptada por los gobiernos, por la educación, por todo, se va filtrando y llega a nuestros hogares y nosotras también reaccionamos de una forma muy parecida, ¿no es cierto? Es como, vamos al supermercado, compramos todas las cosas y botamos el resto y nos desprendemos con una facilidad, como... No es mi culpa, no es mi responsabilidad que yo también genere basura. Y eso es algo que la permacultura te hace conciencia, justamente decir, ah, ya, hay otras formas como yo puedo comprar, hay otras formas como puedo reutilizar. Y ahí entra el tema del reciclaje. Y es muy interesante, esto no lo digo para que ustedes se sientan mal o responsables, así como es mi culpa por mi culpa, sino más bien como para que empecemos a generar esta conciencia social que nos permite salir del hoyo de esta crisis ecológica en la cual estamos. Es un cambio que todas y todos tenemos que hacer, tenemos que avanzar hacia allá. No es una cuestión personal de que yo lo estoy haciendo mal, todos lo hemos estado haciendo mal, tenemos que hacernos cargo de eso. Entonces, cuando vayamos a comprar, no compremos las cosas que vienen con demasiado plástico. Si hay alternativas, prefiramos eso que está con menos plástico o en plástico más delgado, porque hay distintos tipos de plástico. Entonces también les queremos contar que yo creo que todos se han dado cuenta de que abajo, por ejemplo, de las botellas o en la parte... en las tapas o en la letra chica de las bolsas de empaque... Siempre viene atrás del producto. Sí, no, o viene abajo. Adelante o abajo, pero no es en el lugar donde está la marca. Claro. Sino que hay que buscarlo un poquitito. Hay unos simbolitos que son como unos triángulos hechos con tres flechitas. Y dentro de este triángulo, de tres flechitas como que giran, viene un número que van del 1 al 7. Y esto tiene un significado. Y este significado que hasta ayer no nos importaba, hoy nos debería importar bastante y nos deberíamos empezar a fijar en esto, porque esto tiene implicancias en nuestra salud y en el reciclaje y en la basura. Por ejemplo, este número significa qué tipo de plástico es. Y entonces de aquí vamos a tener información sobre si es un plástico adecuado para que esté en contacto con alimentos o no. ¿Cuántos usos puede tener con alimentos este tipo de plástico y si es reciclable o no? Por ejemplo, el número 1 es el PET, que el nombre completo es polietileno tereftalato. Y dice así, es bueno evitar este tipo de plásticos, el número 1, porque desprenden antimonio y ftalatos. Estos plásticos están diseñados para un solo uso. Lo encontramos en botellas de bebidas, botellas de agua, botellas de aceite. El PET es un plástico diseñado para uso esporádico y no continuo. El problema más grande con el uso de las botellas descartables PET es que el consumidor las reusa. Estas botellas no están diseñadas para esto y su manufactura permite fácil absorción de bacterias en las ranuras imperfectas del producto. Explica en este caso Álvaro Cortés de Rubbermaid. Eso me da rabia para empezar. Perdón que me conecte con esta emoción, pero primero, ¿para qué por qué hacemos productos que son, que nos hacen daño. Y más encima de este producto, de este tipo de plástico, es el más común. Es el más común. Entonces, mientras nosotros decimos, vamos a reutilizar como estábamos hablando antes, entonces me compro una botella de agua mineral, que yo lo hago mucho, lo hacía mucho. Me compro una botella de agua mineral con gas, que me encanta. Es como mi placer cuando voy a la ciudad, porque yo vivo en el campo. Y después digo, en vez de botarla y generar desecho, la voy a reutilizar. ¡Pum! Y ahí ese plástico va liberando unas capitas, pero tan pequeñas, microscópicas, de ese plástico que vamos consumiendo. Y además ayuda a que se multipliquen las bacterias. Entonces, además, lo que pongamos dentro va a estar de alguna manera contaminado muy rápidamente. Está el número 2. Cuando encuentren productos con el número 2, quiere decir que es un plástico de polietileno de alta densidad, y estos son más seguros y los encontramos en galones de leches, bolsas de plástico o envases del yogur. Es decir que estos realmente son se pueden reutilizar, pero entendiendo que la vida útil del plástico es corta. Claro. O sea, si estamos ocupando el mismo envase de yogur para nuestros almácigos durante un año, yo diría que ya es hora de desprenderse efectivamente. Claro. Y el tercero, se van a morir con este, chiquillos, porque es uno de los más comunes. Es el famoso PVC, policloruro de vinilo. Es evitable a toda costa, dice esta información, porque desprenden plomo y ftalatos. Uh-huh. Entre otras sustancias, y también pueden emitir gases de productos químicos tóxicos. La producción de este tipo de plástico es algo problemática y negativa para el medio ambiente. Lo encontramos en botellas de condimentos, film transparente, anillos de dentición para bebés. Yo ahí me muero. Juguetes y cortinas de baño. ¡Chan! Montones de cosas que tenemos. Llego en a la mi casa, casa. Revisa todo, porque aparte de la cortina del baño, ¿dónde sale este sello? En el envase que viene. Claro, después que la instala y nunca más. Imagínense, anillos de dentición para bebés, que los bebés justamente se lo meten a la boca y desprenden plomo. Y botellas de condimentos, es decir, si a usted le gusta esa mostacita, le gusta ese ketchup, que ya le digo que tiene un montón de azúcar y otros químicos que son desagradables para la salud, mínimamente métalo en un frasco de vidrio, se me ocurre a mí. Bueno, esto justamente usted puede tener la certeza de qué tipo de plástico es el que está utilizando mirando los números. Este PVC es el número 3. El número 4 se llama LDPE, o sea, esa es la sigla, polietileno de baja densidad. Estos son más seguros y comúnmente encontrados en las bolsas que ofrecen los supermercados para llevar frutas y vegetales y contenedores de alimentos. El número 5, que es PP, polipropileno, son más seguros también y los encontramos en tapas de galones, contenedores plásticos para almacenar alimentos y vajillas plásticas, de estas típicas que uno tiene cuando viene mucha gente o para el asado afuera en el patio. Están diseñados para el contacto con alimentos aprobados y regulados por la Administración de Drogas de Estados Unidos, que es una referencia. El polipropileno es naturalmente libre de BPA. BPA, cuando ustedes vean un plástico libre de BPA, eso es bueno. Está el número 6, que es poliestireno, también conocido como espuma de poliestireno, y es para evitar. Este es el Plumavit. Comúnmente utilizado en bandejas de carne, utensilios de espuma como vasos y plásticos desechables utilizados en cumpleaños. Puede desprender cancerígenos y alquilfenoles estrogénicos. Oye, estos son los típicos vasos del café. Los vasos de Plumavit, ¡no los usen! Vasos de Plumavit para poner cosas calientes, porque justamente el Plumavit desprende estos gases y estos tóxicos al estar en contacto con cosas calientes. Y no lo pinche, porque eso también libera tóxicos. Entonces, cuando vea a un niño jugando con Plumavit, ¡no! O cuando usted compre esas ricas papas fritas o esos completos, sí, las papas fritas calientes, sí, sobre el Plumavit directo, ¡no! Pucha, ¿Por qué somos tan ignorantes? ¿Y por qué estas empresas pueden fabricar cosas tan dañinas? Me da como entre pena, perdón que yo siempre me ando conectando con estas emociones, pero me da como... Porque en realidad ellos nos venden las cosas así, ni siquiera el vendedor de la papa frita. Lo sabe. Obvio que no. Bueno, y el número 7 son otros tipos. O sea, hay distintos tipos en la categoría 7. Y en esta opción entran plásticos que pueden ser una opción más segura, como los biodegradables a base de plantas, porque hay plásticos que parecen plástico, pero que vienen del maíz, por ejemplo, o del trigo. Como PLA se llama este tipo de plástico, ácido poliláctico. Es un producto resistente y seguro a las altas temperaturas, a las manchas, a los olores y también es libre de BPA. Sin embargo, en la categoría 7 también entran algunos plásticos hechos en base a policarbonato que son peligrosos. Entonces, cuando usted vea el número 7, tiene que tener harto cuidado. Si es que es de origen vegetal, se puede utilizar con alimentos, pero si no, mejor no lo ocupe. Yo, para ir cerrando, porque ya estamos llegando al final de nuestros bloque de permacultura, me vino una pregunta. ¿Existirán estudios o ustedes se acordarán cuál es la relación entre el plástico en el archipiélago de Chiloé y el ingreso de las salmoneras, por ejemplo? Porque a mí me tinca que hay una relación directa. Seguramente que sí, porque el plástico ha ido en aumento desde los años 50 más o menos y las salmoneras llegaron con más fuerza en los años 80, pero ya estaban acá en los años 50. Y también recordar, para sobre todo las personas que nos están escuchando, que tienen emprendimientos, tienen su negocito, tienen su panadería, también recordar que en los años 40, 50, los almacenes funcionaban a granel y muchas de las bolsas que utilizaban eran de papel. Así que sí. No es que no hayan soluciones, hay que buscársela nomás. Hay muchas soluciones, hay gente que se propone vivir con residuos cero y esas personas andan, por ejemplo, con un vaso que sea liviano, que sea cómodo, que sea apto para el café, y cuando se quieren comprar un café, pasar a comprar un café en estos puestitos donde usted quiera, sacan su vaso de su cartera y le piden que por favor les sirva el café en su vaso y no en uno desechable, sobre todo si es de Plumavit. Uno puede andar con una cuchara, con un tenedor de su casa o de un plástico que sea de estos plásticos que son adecuados para alimento, en la cartera o en la mochila, cuando usted va a comer cosas, utilizar eso en vez de utilizar un tenedor desechable. Lo mismo con todo, podemos tomar todas las precauciones, podemos hacernos nuestras bolsitas de tela para ir a comprar las cosas, además de las que se ocupan de plástico. Podemos comprar todavía granel, podemos siempre producir en nuestra casa y guardar en envases de vidrio, en envases que no nos vayan a contaminar lo que con tanto cariño y cuidado hemos producido sin químicos y luego lo vamos a meter algo plástico y realmente a veces perdemos la calidad de los productos por esos envases. Vamos a seguir hablando de estos temas en los próximos programas de Permacultura. Tengo tres caras posibles. Las quitas todas. Tengo una risa con alas que vuela si estamos a solas. Tengo una voz y una piel que quieren que tú las descifres. Tengo la vida muy corta para entender lo que dicen tus ojos que cuando los miro brillan igual que los míos, pero no logro entender de qué va. Pero si un día tú me encuentras y ahora piensas diferente, te guardo un poquito de fe para abrir los ojos y verte. Pero si un día tú me encuentras y ahora piensas diferente, ojos, mi amor y mi almohada. Cristal por cada herida. Tengo el espacio carente que ocuparía tu abrazo si se nos diera el caso de vernos lejos de la gente. Tengo la vida muy corta y tú la mirada decente, y a mí no me importa pensar lo imposible de tenerte. Pero si un día tú me encuentras y ahora piensas diferente, te guardo un poquito de fe para abrir los ojos y verte. Pero si un día tú me encuentras y ahora piensas diferente, te guardo mi luz de mañana, mis ojos, mi amor y mi almohada. Tengo dos besos pendientes, uno por cada mejilla y un abismo de cristal por cada herida. Para vivir y sonreír es mejor dejarse ir. La Clarita, reversando el porvenir. Oiga, chiquilla, chiquillo, aquí estoy reversando y mirando, oiga, una cosita que quería compartir con ustedes. Uy, no sé si les pasa que de repente se sienten como ahogados así, o como raro adentro, como áspero, como sufriendo. Como que todo se oscurece adentro de una, adentro de uno, y no... Y todo se ve feo, y sobre todo en estos tiempos tan difíciles, ¿sabes lo que yo estaba viendo aquí, oiga? Acordándome de cuestiones que me enseñaba mi taita, mi mami, todas las cosas, oiga. Habían de dichos, porque a mí me ayudaban, oiga, y me ayudan ahora recordando. Había una cosa que decía, oiga, la risa, remedio infalible. Que yo me crié con esa cuestión. Reírse, reírse, oiga. Claro que habían algunas amigas que decían, la risa abunda en la boca de los tontos. No, decía mi taita, nada que ver, decía mi mami, no, hay que reírse nomás. Así que yo, oiga, trato de reírme. Me junto con alguna vecina y siempre tiene que haber la talla. Hay que sacar la risa para afuera, oiga, porque si no se queda como adentro y no se empieza a poner tan serio. Así que nada, oiga, esa cuestión a mí, oiga, todos los días, así como barrer, reír. Oiga, que saca cosas para afuera uno con la risa. Entonces, esa es una cuestión que yo quería hacer. Y la otra, oiga, que yo... Siempre digo, uno tiene que hablar de las cosas que le pasan. Si está encerrado uno a veces, oiga, y se guarda toitito, lo va almacenando adentro. Y a veces uno siente como que va a explotar, como si fuera un volcán adentro de una. No, uno tiene que saber sacar para afuera. Hay una canción re linda que dice, vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora, porque si no, cuando está tu alma llora sola. Oiga, cuando está tu alma sola llora. Y no, ¿cómo ir sacando para afuera? ¿Sabe que yo me busqué aquí dentro de los chiquillas, chiquillas, un par de amigas así, con las que yo ya tengo más confianza, y les voy contando, les voy tirando, aunque sean así, oiga, no sé, hoy día amanecí rara, ¿sabes? Amanecí extraña, amanecí como me quedé, como que me desconocía. También a veces amanezco alegre, le digo, ¿sabes? Que amanecí alegre, como que, uy, como que me explota el corazón de alegría. Pero ir diciendo, como ir sacando de a poquito para afuera y no quedarse con todas las cuestiones adentro. O sea, lo que dicen ahora, eso como de la comunicación, ir sacando, sacando. Y yo, oiga, esa cuestión la tengo ahí, pero a diario. Así que voy revisando. Clarita, ¿te reíste? Y hago como tique, sí, risa, ok. Y después, Clarita, ¿dijiste cositas de tu adentro? ¿O escuchaste a tu vecina, a tu amiga, así cositas como más del corazón? Sí, pues todos los días hay que decir, por lo menos ya, si un día no podí, al otro día podí ir sacando las cositas que están adentro para que el alma se vaya oxigenando, ¿me entiende? Esa es la cuestión, o sea, el alma tiene que estar oxigenada y la manera es ir comunicando, comunicando, comunicando, sacando para afuera. Bueno, yo les voy contando otras cosas también, pues. Que yo a veces, oiga, no tengo pero nada que decir ni nada, y me pongo a cantar también, así como que el alma se alegra cuando saca cantando tanta canción bonita que hay, pues ahí como que como que en el canto voy diciendo, oiga, que me gusta cantar, así que nada, pues sí que eso quería transmitirle, po. Ahí voy poniendo ticket, Clarita, te reíste, Clarita, contaste cositas, Clarita, cantaste, y ahí voy, po, me voy liberando un poquito y también voy liberando a otras, po. Así que ya, pues, chiquilla, a reír, a cantar, a contar. Esto fue La Clarita reversando el porvenir. Está tocando 18 años, a los 18 años aprendió a tocar y tocaba, cantaba en toda parte. Más de que dentro solo en su centro, ya estaba la música, ¿no? Terminó hasta cuando ya no podía más, ¿no? Manual Radial, permacultura en tus manos. Hoy en Manual Radial les queremos compartir una preparación que quizás algunos de ustedes ya conocen, pero que nos puede ayudar a tener nuestros propios jugos 100% naturales durante todo el año con las frutas de estación. si bien evidentemente hay algunos nutrientes y vitaminas especialmente que se van a perder en el proceso, nos va a permitir gozar de un jugo de manzana orgánico durante todo el año, a pesar de que, como saben, las manzanas se cosechan en la época de marzo, abril, mayo. Esta misma preparación, que la vamos a comentar ahora con las manzanas, para el caso de la maja, se puede hacer con ciruelas y con cualquier otra fruta. Van a ver ustedes que les van a quedar deliciosos los jugos. Necesitan frascos o botellas que sellen de forma hermética. Y se trata de esto. Les comentamos a quienes no son de Chiloé o que están viviendo en Chiloé y no conocen la tradición de la maja, que es la minga de la chicha de manzana, que la maja es uno de los momentos más esperados del año. Y el proceso de la chicha de manzana, uno de los secretos mejor guardados en cada casa. Sin embargo, podemos compartir aquí la receta para guardar chicha fresca y que se mantenga dulce todo el año sin necesidad de congelar. Hierva la chicha fresca del día o del día anterior, es decir, el jugo de la manzana exprimida. Si se dejan pasar los días, se conservará con el amargor o picor que tenga al momento del hervir, por lo que es importante hacerlo lo antes posible para conservar el máximo dulzor de este delicioso jugo. Déjela hervir 10 minutos y guarde en frascos de vidrio esterilizados, es decir, que a su vez hayan hervido 10 minutos sumergidos completamente en agua. Es importante verter el líquido caliente en los frascos calientes para que no se quiebren. Tapar y guardar en la despensa etiquetados con la fecha y nombre del contenido. Pueden jugar a probar los distintos sabores de las distintas manzanas. Se pueden agregar también otros ingredientes como murtas, cáscara de limón, jengibre, arándanos, canela, etc. y tener diversas versiones de este delicioso manjar. Que lo disfruten todo el año. Esto fue Manual Radial, Permacultura en tus manos.